perfecto. Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Te es la música de Sofía Viola. Bien, así estábamos presentando entonces. Vamos a presentar una nota fantástica, maravillosa. Vamos a tener una entrevista. ¿Con la hija con, de quién? Con Sofía Viola. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día, te saludan acá Martín y el gato desde Radio La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buen día. Todo bien. Preparándonos para ir a Mendoza. Perfecto. Sofi, te presentamos así porque, bueno, en algún momento de tu vida, cuando eras muy chiquita, saliste en un programa siendo de la hija de Perón. Sí, esa fue mi primera chamba. el loco de Mex me vio por los pasillos del canal, porque mi viejo laburaba ahí, en la banda del programa Medios Locos, Cómplices de la Verdad, un magazine nocturno, en vivo a las 12 de la noche. Y fui un día a visitar y Max me agarró en el pasillo y me dijo, ¿querés terrible porque tocas la trompeta? Y dije, sí, de una. Y ahí me metieron y después me inventaron ese personaje y que tocaba la trompeta y cada vez que tocaba una canción de quien sea, terminaba saltando con la marcha peronista para demostrar que era la supuesta hija. Sí, muy divertido. De una. De hecho, te invitó hace poquito en Fa también. Tremendo post. Sí, sí, estuve compartiendo ahí. Hermoso todo lo que está haciendo ahí, el grupo humano que está juntando Mex en este momento, con tanta trayectoria, tantos amigos que se ha hecho y salen estos episodios tan hermosos, está buenísimo y difunde muchísimo también. Bueno, Sofi, tenemos entendido que vas a tocar ahora este fin de semana aquí en Mendoza. Comentanos un poquito acerca de esta presentación que vas a hacer del Cancionero Ilustrado para tocar, cantar y pintar. Bueno, así como bien decís, me voy a estar presentando en un formato solista, con la guitarra, el ronroco, las canciones y algunas intimidades de las canciones también, que a veces el público se pregunta, ¿por qué hizo esta canción? ¿De dónde la habrá sacado? ¿Qué será este género que toca? Y demás es que en este libro, que es un libro real, está editado físicamente y estoy llevando los últimos ejemplares en esta gira, y es un libro que está enfocado a la comunión con la música y con un objeto táctil, ¿no? Un objeto lo puedes tocar y porque hoy en día, como en la era de las pantallas, todo pasa por ahí, e incluso los encuentros, y también sumar al cancionero popular argentino algo de mi música, que bueno, durante todos estos, no sé cuántos años, más de 15 seguro, vengo componiendo en muchos géneros, como bastante de raíz latinoamericana, pero también de otras cosas más, y este libro además tiene la característica de que cada canción viene ilustrada, viene con su dibujo hecho por Delia Montaña, que ha sido nada más y nada menos que la creadora de Samba, este dibujo que ha dado vueltas por todo el país, y bueno, con ella muy grandes amigas del barrio, y terminamos haciendo este libro desde un lugar así de mucho amor, y editado también de manera independiente, sin ningún financiamiento, sin editoriales, así que nada, para mí es todo un orgullo andar con este cancionero y repartiéndolo por todas partes. No está en librerías, así que nada, es como un trabajo muy como se hacía antes todo, ¿no? Que se hacía, te llegaba la carta por correo, te regalaban un libro, como también eso, revalorar estos momentos de compartir y de aprender también, porque yo aprendí a tocar guitarra con un cancionero y de los Beatles. Mira. Y no sé, y hoy soy una compositora con un largo camino, y es gracias a también a que me encontré con un librito de esos y aprendí a tocar. Entonces este libro tiene los acordes para tocar en guitarra, tiene notas de cada una de las canciones, de cómo están hechas, de historias de cada canción. Y en los conciertos es lo que estoy compartiendo, es ese lado de la canción, y también tocando más canciones de las que ya el público conoce, que presentar además, bueno, algunas canciones nuevas más recientes y del próximo disco que sale pasada la mitad de año, Así que bueno, voy ahí con todo esto. Genial, genial. Más como el camino que hizo Charlie, ¿viste? Charlie siempre recomienda que para aprender a tocar, que escuchen a los Beatles. Él siempre lo dice cada vez que le preguntan cómo hizo, porque son como bien cuadraditos, digo, cuadraditos en el sentido de poder entender la música para gente que nunca la transitó. Más o menos a qué época. Claro, es la música popular. Claro, ahí está. Es pop, bueno, pop, popular, de ahí viene. ¿Cuándo más o menos te decidiste vos a tirarte la pileta, con respecto a la música? Y no sé cuándo fue ese momento, en realidad, porque vengo vinculándome con la música desde la cuna, que me crié en una casa con un padre músico y una madre melómana, entonces, y un hermano pianista. Claro, ahí está. No hubo muchas alternativas. Claro, fue algo muy orgánico y después sí, como a los 16 años me convocaron para una varieté a tocar unos tangos y ahí esa noche me pagaron y dije, esto es un trabajo, está buenísimo. Y claro, y yo ya venía componiendo algunas canciones y algunos amigos así del camino me acompañaban. Y después, bueno, a los 18 años, en un viaje iniciático, un día me tocó quedarme sola en un pueblo y cantar, porque había que hacer la moneda para comer. Porque yo andaba siempre en tribus, así, tocando con gente, con amigos y repartiendo la gorra. Uh-huh. Y un día me tocó sola y ahí me lancé sola. Como dije, puedo hacerlo sola, buenísimo. Uh-huh. Y así que nada, desde muy chiquita que ando ahí con la guitarrita. Sofi, se me da preguntarte, cuando uno te escucha, siente la música latinoamericana... de cantautora muy profundo en lo tuyo, pero también todo eso combinado con cuotas de humor y también de una profundidad sensible muy grande. ¿Cómo sale todo eso en una canción? ¿Cómo ocurre toda esa magia para que te salga una canción así? Y bueno, partiendo de que por ahí tuve mi época de payaso, de clown, y siempre manejé como ese humor, también, no sé, como de familia, qué sé yo, mi familia somos un poco así, y eso es como, claro, es parte de mí, no está diseñado, es parte de la personalidad, el humor, y después nada, qué sé yo, creo que con los años, sí, empieza a crecer como una sensibilidad también. Y le doy más lugar a eso hoy que al mismo humor, porque si al final no es un amigo me dijo, no tenés que hacer reír a nadie, y me hizo dar cuenta de que realmente estaba enfocada en hacer reír a la gente y estaba haciendo música y claro, como que le quité un poco de tensión en ese lugar, entonces el humor surge de un lugar más espontáneo y no para hacer reír, sino que no es mi objetivo hacer reír a nadie, pero sí distender, ¿no? Que hay veces que los temas se ponen como muy solemnes y, no sé, la música se pone así también. Y está bueno a veces como descontracturar con un chascarrillo. O surgen cosas en los conciertos y pasa eso. Y en las canciones, sí, en un momento me dedicaba a hacer un poco de humor musical. Uh-huh. Y hoy en día como que no lo necesito y, o sea, no siento que sea algo importante para hacer música ni para escribir. No lo descarto al 100, pero bueno, no sé, estoy en otro momento y eso sigue estando en la frescura de los conciertos y en las viejas canciones. Y por ahí sí, así como decías, como ahora en un lugar más sensible y no sé, como teniendo ganas de transmitir otras cosas, porque el humor ácido, que como que era algo que me caracterizaba mucho, tiene un filo y puede herir también. Entonces, qué sé yo, también en la deconstrucción del ser, claro, digo, pará, ¿qué es lo que yo quiero compartirle a la gente, no? Como que qué es lo que yo quiero que sientan. Y quiero que sea un lugar de contención, de cariño, de respeto, y entonces no sé, apreciar otras facetas de la persona. Y en la canción está sucediendo también. No sé, ya por ahí puedo llegar a componer unas canciones humorísticas, no sé, para niños, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí, estoy en un momento diferente y el humor sigue siendo parte, pero ya desde otro lugar, ¿viste? Porque claro, también eso ha pasado en la televisión ya, que, no sé, escuchás a Jorge Corona y, claro, y la gente lo quiere colgar en la plaza. Porque claro, ya hay cosas que no van, y me parece que humanamente hay cosas que ya no van. O sea, hoy en día nos gobierna un demente que habla con mucho, despectivamente, de mucha gente. Y eso es lo que, claro, eso alimenta todo eso en la gente y no es algo agradable. No es agradable que hablen sobre vos y te griten y te quieran disminuir y todo sea a través de los gritos y el maltrato. No está bueno ni en el laburo, ni en un show, ni en la casa, ni en ningún lado. Siento que son cosas así como muy miserables del ser humano que... reírse de otro y... sí, reírse de uno mismo, por supuesto, eso siempre, pero gastarse los cartuchos en reírse de los demás y burlarlos y ponerlos en un lugar de inferioridad, hoy me choca mucho y me parece tristísimo. Entonces, si voy a hacer humor, voy a reírme de mí en primer lugar. Está muy bien. Sí, no puedo... capaz que es muy fácil mi planteamiento, pero capaz que es el mex... que esté ahí dando vuelta, haya tenido alguna influencia, ¿no? En ese humor, o ya lo palpabas en tu casa, qué sé yo, desde la casa. Ah, de casa. Ajá, mira. No sé, yo aprendí así. En la casa nos reímos un montón. No sé, también hubo una era, ¿no? Creo que muchos y muchas estamos atravesados por la era de cha-cha-cha, todo por dos pesos, Capusotto. Entonces, como que, claro, el humor. Y también creo que el argentino, así, en gran parte, me parece que sí tiene como un juego ahí con el humor. Hay muchos humoristas actuando hoy en día, gente muy buena haciendo humor. Pero... sí, yo creo que lo traigo de la casa, no lo estudié, no fui a una academia de humor, ni lo estudié con nadie, sino que es lo que me sale y eso, y es parte de mi familia, viene por ahí. Sofi, también se nota mucho en tu música todas las raíces latinoamericanas y todo un abanico de música que vas buscando, que vas explorando, que vas haciendo. ¿Eso también de dónde viene? ¿De ahí de lo que nos comentabas, de lo que escuchabas en tu casa o de los viajes que has realizado y que de repente esa música empieza a sonar y te gusta y haces canciones con eso? De las dos cosas viene eso. Mi mamá siempre estaba escuchando salsa, cumbia, siempre estaba como, sigue escuchando, mi mamá escucha compacts, ahí tiene sus CDs, y todo es música de Brasil, música de Colombia, música de Cuba, después en los viajes sí, me pude adentrar mucho más en la música más de raíz, también entendiendo eso, pero en realidad también lo empecé a ver acá, yo en mi casa no se escuchaba folclore, no tuve la suerte de escuchar a Mercedes Sosa todos los días, como en muchos hogares, pero sí a Celia Cruz y a muchos otros. Otra música, ¿no? Así, siempre en casa mucha música, con mucha alegría, muy arriba. Y mi mamá como que no le gustaba la música de la época de la dictadura, porque, bueno, ella es chilena y tuvo que venirse acá por eso, de chiquitita. Entonces, no sé, como que siempre la música más latinoamericana de trova... en mi casa como que no entraba esa música porque era muy triste y mi mamá quería otra cosa. Pero después claro, yo me fui adentrando, no sé, en el folclore, aprendiendo, no sé, yendo a las peñas, yendo a la Escuela Popular de Música de Avellaneda, también aprendí mucho de música popular. Solamente un año cursé, pero todo lo que aprendí también fue por mis compañeros y compañeras. Y después, nada, el camino, ir viajar, conocer los países, no sé, conocer las estructuras poéticas de distintas músicas, las temáticas, los paisajes. Uh-huh. Y siempre me gustó mucho escuchar una música y esta misma música tratar de interpretarla yo desde mi lugar, desde mi breve experiencia. Así me compuse tantas canciones en tantos géneros, que hay boleros, hay vallenato, hay cumbia, hay tango, folclore, no sé, hay de todo. Así que sí, es algo del camino y de la casa. Perfecto. Sofi, en vistas de que, bueno, vos recién mencionabas un poquito lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, sobre todo con el nuevo gobierno nacional y con muchas de las situaciones que han ocurrido de ataques a artistas, al arte, a la cultura, bueno, a la ciencia. ¿Cómo te encuentra vos o cómo ves esta situación como artista, como persona, como militante? Sí, como artista me dan más ganas de hacer más cosas todavía. La verdad que cuando nos ponen palos en la rueda, uno se pone a activar también, porque tampoco podemos esperar a que pasen 4 años, si es que pasan. No podemos esperar. Y me parece que a la hora de hacer música y arte, no, como decía el Flaco Spinetta, cuando el arte ataque, es nuestra defensa y es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, porque no somos soldados, hacemos arte, que justamente es todo lo contrario a la guerra. Claro. Y a la maldad. Entonces siento eso, como que me agarra en un momento que no me pone mal, porque yo ya sé que el mundo está como está, y nada, no puedo hacer nada más que enfocarme en mis cosas y también poder ayudar a otros, ¿no? Si de repente a veces surgen conciertos más solidarios, o no sé, hay una vecina acá a la vuelta que arma unos eventos y junta insumos, entonces no sé, poder ayudar a difundir y demás, ¿no? Como creo que lo más importante es que nos sigamos uniendo y que todo este individualismo que avanza se eche para atrás, y lo echamos para atrás juntándonos, no quedándonos cada uno en su casa viendo el celular y puteando desde una silla, ¿no? Como que no sirve. Uh-huh. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es, no sé, ustedes seguir haciendo radio y comunicando con mucha verdad y compartiendo lo que hay que compartir y también tirarle buena onda a la gente, porque, no sé, si te quedas bien mirando noticias todo el día, la verdad que no te dan muchas ganas de creer en nada ni de hacer mucho, porque si ya fue, se fue toda la bosta, hay una invasión de mosquitos y están reprimiendo a los trabajadores. Sí, pareciera que viene el fin del mundo, pero no es el fin del mundo, y nada, hay que meterle pata y seguir laburando y seguir haciendo las cosas desde el bien, ¿no? Siempre desde el bien, ni enfocarnos en desearle el mal al otro, no, que ya despierten solos, porque si no se dieron cuenta, bueno, es porque están muy dormidos, entonces. Y porque también muchas veces cuando todo está medio calmo, por ahí uno se achancha y se duerme. Entonces, creo que sí, como prefiriendo enfocarme en el trabajo y en hacer cosas lindas, en tirar buena onda, en compartir mucho más música también, porque sé que la música es un poco un bálsamo, un remedio para el alma. Y no sé, por ejemplo, este viernes sale música nueva y después en agosto sale un disco nuevo. Así que nada, me tiene ahí trabajando a pleno y también fortaleciendo el ser. Uh-huh. Haciendo muchas cosas buenas para mí misma. Bien, como decía el poeta, la poesía es un arma cargada de futuro. De una, sí. Sí, sobre todo, no sé, también pienso en las infancias y en los jóvenes que les toca este mundo digital donde cada vez se siente menos y bueno, tratar de recordarles a ellos también cómo éramos antes de las máquinas y no sé, volver a valorar los oficios, uh-huh, la propia inteligencia humana, el ingenio y nada, la educación, porque no hay no hay un futuro muy, muy educativo, que digamos, y me parece que es responsabilidad de nosotros, los adultos, de poder brindar estas herramientas a los más jóvenes para esto que te digo, ¿no? Saco un libro para tocar la guitarra, como que anticuada, sí, pero claro, pero ya no existe casi, es una reliquia, es una antigüedad. Y nada, y valorar también nuestra cultura, nuestra, por más que no se las pueda, no las valoren los grandes monstruos, sí seguir defendiendo lo propio, lo auténtico que nos caracteriza y nos hace quienes somos como cultura, como sociedad, no dejar de lado la memoria, no dejar de lado las buenas intenciones y esta fuerza colectiva que tenemos. Yo siento que acá hay un poder colectivo alucinante y bueno, depende de nosotros también eso, seguir encontrándonos y seguir alimentándonos con nuestra propia cultura y seguir en esta, sí, con mucha garra y corazón. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, muchísimas gracias por esta notaza, una recontra nota, y te voy a pedir, si sos tan amable, que nos vuelvas a invitar a este concierto que venís a hacer acá a Mendolovaquia, una tierra un tanto difícil, si tenés pensamientos con ideas ideológicas, como dijeron alguna vez, pero qué bueno que vengas. Así que invitanos otra vez a este concierto y darte las gracias por esta nota, ¿eh? Gracias a ustedes y a quienes están escuchando, y a ustedes también les invito este domingo a las 8 de la noche en Lo de Berta. Las entradas se consiguen en Entrada Web o en mis redes sociales, @sofiaviolacanta. Y apúrense porque quedan muy pocas entradas, así que bueno, allí nos estaremos viendo con la guitarra, las canciones y el abrazo. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por esta entrevista, por todo lo que nos has dicho, por traernos también tus canciones, tu arte aquí a Mendoza, que lo estábamos esperando y lo necesitábamos. Así que te mandamos un abrazo grande y seguramente nos encontraremos ahí el sábado en Lo de Berta. Domingo. El domingo, perdón. El domingo en Lo de Berta, ahí en el recital. Gracias, nos vemos. Abrazo. Hasta la próxima. Abrazo grande.